bueno, ella comentó que pertenecía al mundo de la prostitución ella misma, y por otro lado había testigos o gente que relacionaba a su papá con la banda de mi papá. Lo que pasa es que es verdad que ahora se está buscando la documentación porque hay varios caballeros rojos, entonces sí que se está corroborando eso y estamos buscando la documentación. Bueno, la documentación exacta. Uh-huh. Para poder probarlo, yo no soy una persona como esta chica que sale claro. A hacer cualquier cosa. O sea, todo lo que dije desde el primer paso de mi denuncia, todo lo probé con algo detrás. Es decir, cuando hablé de prostitución lo probé con videos dentro del prostíbulo. Cuando hablé de la campaña de aportes a una campaña política, se probó, a ver. Luego están presentadas las pruebas en el juzgado, la causa está cajoneada, pero se presentó por lo menos donde se tenía que presentar. Bien, para los distraídos y distraídas, por ahí está bueno mencionar que sos hija de Raúl Martins, comprobado proxeneta, con vínculos con el poder político, y te consulto, ya que lo mencionás, ¿cuál ha sido el destino de esas causas judiciales, las distintas que mencionaste? Están en juzgado federal 1 de Servini de Cubría. Lo último que se supo es que se llamó indagatoria a 5 de las personas denunciadas por trata de personas. Se los llamó indagatoria. Los abogados de mi papá, que arremeten tanto, estaban incluso en los medios de comunicación, salían en Radio Mitre. Bueno, cuando lo llamaron a indagatoria, de repente no encontraban más a mi papá. Entonces la jueza pidió a Interpol que localice el paradero de mi papá. Bien. En esa situación. ¿Y además hay otra causa judicial? Bueno, se abrieron, además de del tema de mi papá, mi declaración fue a parar a 14 causas diferentes. Claro. Uh-huh. Ya realmente es porque por corrupción en la federal, bueno... por varias cosas yo declaré como 5 días seguidos, y aporté pruebas, pero infinitas, ¿no? Y pasaron la disponibilidad a varios gente de la Policía Federal, y bueno, se fue esparramando el testimonio que sirvió para otras causas judiciales. ¿Y cómo hablarías de vos misma a esta altura del proceso? Digamos, supongo que la vida tuya se fue modificando de manera notable desde el primer día en que empezaste esta lucha hasta este momento, y está bueno saberlo también. ¿Qué te pasa a vos, quién sos hoy, después de esto? Bueno, fue durísimo. Creo que es evidente. Primero, el paso de denunciar a tu propio padre es duro. Y luego todo el proceso, porque no era una denuncia menor, era una denuncia donde había implicados de mucha relevancia, pero desde gente de los servicios de inteligencia, policía, gente del mundo de la política. Entonces, cuando hay implicados tantos, y yo creo que nunca se denunció una red de trata de esta envergadura. De hecho, no creo que haya una red de trata de esta envergadura en Argentina. Uh-huh. Bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Que después te persigan, que te acosen, que... me amenazaron de muerte, hubo disparos en la puerta de mi casa, tuve que vivir con custodia, me tuve que exiliar. Es decir, fue durísimo y bueno, todavía pago las consecuencias de haber denunciado. La vida nunca vuelve a ser normal, para mí por lo menos. Lorena, en todo este proceso, Cintia te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cintia? En todo este proceso, ¿sentiste que hubo connivencia del Poder Judicial también en esta situación de desprotección en la que te encontraste? Hay un juego en la justicia, de idas y vueltas, sobre todo en la justicia federal. Primero, la causa que se sorteó y fue al juzgado de Norberto Yarvide. Norberto Yarvide no se excusó de la causa, hubo que apartarlo porque era amigo de mi papá y de hecho estuvo en mi casamiento. Es decir, no solo conocía al denunciado, sino a la denunciante y a todo el resto de la familia. Entonces, es evidente que... más allá de que si se le dice corrupto o no se le dice corrupto, más allá de todo, era una relación personal de la familia. Entonces es imposible que instruya esa causa. Después se fue a lo de Servini. ¿Quién trabajaba en el juzgado de Servini? La hija de Estiuso, del ex espía Estiuso, que trabajó 15 años con mi papá. Es decir, las relaciones tan evidentes. Luego Servini cerró la causa, apeló la... hubo una apelación de lo que era la UIF antiguamente por delitos financieros, que era querellante también por los delitos financieros, lavado de dinero a las Islas Caimanes. Bueno, la causa fue yendo y viniendo para arriba, para abajo, y ahora actualmente está abierta. Pero bueno, creo que que se trata de tapar, es evidente que no se avanza, no se avanzó, y tampoco la ONG, que es creyente, hizo absolutamente nada, que es la Alameda, con Gustavo Vera, además de salir en la televisión, que me parece muy fenomenal que haga lo que quiera, a mí no me gusta mucho la televisión, pero bueno, a él le encanta. Pero además de eso, podría pasar de vez en cuando por jugado, pero no, tampoco lo hizo nunca. Concretamente, ¿qué papel podría cumplir la Alameda o Vera? ¿O qué, aportar es testimonio? Es trascendental. Mira, es trascendental lo que puede hacer la ONG, que es creyente. ¿Por qué? Porque yo no puedo accionar en la causa. No puedo solicitar, por ejemplo, medidas de prueba al juzgado. Si un juzgado te lo está trabando, por lo que sea, por presiones o por lo que sea, está yendo muy lento, vos podés pedir como querellante, por ejemplo, medidas de prueba, tal cosa, tal otra, hacer solicitudes al mismo... Vos fijate, si es importante o no, que la causa en un momento la cierra Servini de Cubría. Y había dos querellantes, que era la UIF por un posible delito financiero y la Alameda. ¿Y por qué se reabre la causa? Por una apelación de la UIF. Si la UIF no apelaba... Si era por la Alameda, la causa estaba muerta hoy. La UIF, obviamente, de la gestión anterior. De la gestión anterior. La gestión anterior. Por eso, ahora la UIF es evidente que, por cuestiones políticas y por un cambio de posicionamiento, no va a hacer nada la UIF, y además no está la misma gente que antes. Prácticamente tendrán sus nuevas causas, su nueva... Entonces, Al no estar la UIF, me quedé sin querellante. Y yo no puedo, como particular, más que denunciar, no puedo pedir medidas, ni hacer apelaciones, ni presentaciones judiciales. Queda el fiscal solamente, y la ONG, que es la que más suele pelear estas cosas, si tuviera un mínimo de coherencia, ¿no? Que de hecho puede presentar un planteo de retardo de justicia. Digo, hay un montón de... Mil cosas, porque... Que se pueden... deberían tener un letrado, de hecho tienen letrado, pero bueno, si la ONG no quiere hacer, yo siempre les pedí, si no lo quieren llevar porque están desbordados de trabajo o porque quieren dedicarse más al mundo de la política que al de la ONG, bueno, por cuestiones personales, renuncien públicamente, renuncien en el tribunal y dejen que otra ONG se haga cargo. Ahora, no sigas publicitando en televisión, como vi hace pocos días en Crónica y en Canal de Pise, bueno, y en varios medios de comunicación, diciendo, no, es que yo llevo la causa Martín. Sí, de hecho, la Alameda es una ONG que en general, podemos decir, vive de presentarse como por su lucha contra la trata. ¿Por qué esa ONG quedó como querellante? ¿Cómo se gestó esa situación? Porque la ONG se puede presentar, cualquier ONG de trata, que tenga, bueno, que luche contra la trata, me refiero, que tenga esto en los estatutos de la ONG, puede presentarse como acusación particular, vendría a ser, contra el delito, porque se supone que la ONG está para combatir desde varios ámbitos este delito, ¿no? Entonces, ellos se presentaron inicialmente, pero bueno, dada la trayectoria que tuvo esto en los años, se presentaron para poder ir a la tele con un papel, porque después te digo que es vergonzoso. Si va a cualquier periodista a mirar la causa, no hicieron absolutamente nada. Esto es para ir a la tele a hacer el show. Yo me imagino que así conseguirán que le subvencionen la ONG, no sé qué es lo que... O los minutos de gloria que te da la televisión a cierta gente que le encanta la cámara, pero, digamos, el objetivo, no, desde luego, que no es serio, no es judicial. Entonces, claro, uno se tira las manos a la cabeza a escuchar a esta Natacha que no aporta nada, bueno, parece más un circo mediático que una cuestión real, pero la Alameda tampoco hizo algo demasiado diferente, en otro sentido, pero creo que también vive un poco del show. Lorena, hace un ratito y por ahí es cierto que tu historia se conoce, pero de acachitos y por y realmente los grandes medios tampoco es que la han cubierto por los intereses que ya podemos imaginar. Recién decías que en la causa vos también denunciabas que desde las redes de trata y explotación sexual se había aportado a campañas políticas. ¿Vos en la causa aportaste datos a qué campañas políticas se había incorporado todo ese dinero? Sí, fue la denuncia de Mauricio Macri, pero además no, yo como te digo, toda la denuncia está muy fundamentada. Si no, me lo hubiera callado. Es decir, hay cosas que no puedo denunciar porque no voy a denunciar algo sin pruebas. Y hay muchos emails de la organización hablando de este tema, de la financiación de la campaña de Mauricio. Yo abrí la computadora, la abrí desde el juzgado, con gente de ahí que sabe informática, con peritos, mostrándole, ¿no?, para que corroboraran que fueran veraces estos emails. Y luego las llamadas, incluso de Oscar Ríos, que era en ese momento que cobraba el dinero de los aportes de la campaña, las llamadas telefónicas, ¿no?, corroborables, de que por lo menos había cruces de llamadas entre él y gente de la organización, incluso a mi propio teléfono llamaba Oscar Ríos. Yo, a ver, el día que yo lo conozco, dice tu papá que tenés que, me dice un empleado, dice tu papá que tenés que venir a conocer a un señor que se llama Oscar Ríos porque le vamos a usar una plata de la campaña de Mauricio. Y me lleva, yo a todo esto venía de vivir más de 10 años en Europa, ¿eh? O sea que estaba todo un poco choqueando con todo este tema. Entonces fui y vi cómo le pagaron, sino que después me hizo varias llamadas, que había cruces de llamadas, que había emails. Pero bueno, no hay voluntad de investigar. Y te digo que a mí realmente lo que menos me preocupa es eso. O sea, a mí quizás la parte que más me preocupa personalmente es la de las chicas, ¿no? Uh-huh. La de las víctimas. Lorena, Nicolás, te saluda. ¿Cómo te va? Hace un rato contabas que bueno, que fue muy difícil todo lo que pasó después de la denuncia, ¿no? Y que supongo que sabías que te metías en un problema importante porque, bueno, acabas de mencionar, sabías que estaba Macri, que había gente de los servicios, gente muy con mucho poder. ¿Cómo fue, cómo tomaste la decisión de hacer esa denuncia? ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión de decir, bueno... Porque antes lo intenté de todas las maneras posibles. Antes de llegar a la denuncia, lo intenté de muchas maneras. Yo venía a vivir mucho tiempo en el extranjero, yo me fui bastante joven de mi casa, 19 años, y mi papá en mi familia nos decía, tengo 15 prostíbulos, llevo minas a México, traigo de Dominicana, no decía eso, decía, porque uno le veía una vida extraña, ¿no?, que podía sorprender, pero era una gente de la CIDE. Entonces, familiarmente, él lo que estaba es en, yo qué sé, en trabajo de infiltrado, de esto, de lo otro, ¿me entendés? Claro. Entonces, porque si tu marido es, qué sé yo, maestro de escuela, es difícil que te justifique los horarios y los movimientos extraños, pero si esa gente la sigue familiarmente, tenés una excusa muy sólida para tener una doble vida, ¿no? Y nada, yo viví mucho tiempo fuera y cuando volví, bueno, me enteré un poco de todo y no quería ser cómplice ni partícipe. Vi situaciones muy duras de las chicas que se tiraron, por ejemplo, en México de un coche para escaparse, que después la encontraron. Hay tres muertas que presuntamente se sospecha que fueron de la organización de mi papá, y no lo sospecha cualquiera, lo sospecha la fiscalía, que ya me llamaron, y bueno, situaciones, ¿no? Entonces era demasiado grave la cosa como para hacerse el distraído, dejarlo pasar, y me peleé con mi papá esos pocos meses que estuve, muchísimas veces intenté que se retirara, pero no, incluso intentaron matarme, o sea, a partir de ahí creo que no puedo haber más diálogo. Uh-huh. Recién hacías hincapié en la preocupación por la situación de las víctimas y las chicas. Sí. ¿Estás en contacto con ellas? ¿Querés decir algo más puntualmente sobre esa cuestión? No, comentar eso es exponerlas, ¿no? Uh-huh. Es decir, sería exponerlas en una situación que puede ser peligrosa incluso. Bien. Bueno, Lorena, ¿en España qué estás haciendo en este momento? ¿Cuál es tu vida cotidiana? Y trabajo, siempre trabajo en el sector inmobiliario. Uh-huh. Y trabajo, tengo una hija, una vida completamente normal, quitando esto, una vida totalmente normal. Lo único que espero es que avance la causa en Argentina y que por lo menos, no sé, haya servido para algo, con que cierren los locales, con que no sé, con que alguna chica se favorezca de esto, ya creo que habrá valido la pena. ¿Y vos vivís en España por deseo propio, por decisión, o tuvo que ver todo? No, yo vivía con 4 gendarmes de custodio, 24 horas por día, estaba embarazada. Mi infancia fue muy rara porque era la hija de la gente de la CIDE y todo lo que fue mi infancia fue un poco rara por todo ese tema y todos los amigos de mi papá, que imagínate, toda la gente de la CIDE ya es raro. Y quería que mi hija tuviera una vida más normal, ¿no? Ya crecer con 4 custodias y yo estaba embarazada, la presión era muchísima, el embarazo empezó a ir mal, las presiones, las amenazas, no, era imposible vivir en Argentina. ¿Y allá tenés medidas de seguridad especiales? No, yo acabo una vida normal. Uh-huh. Pensá que la organización esta que trabaja en varios países, pero todos son de Latinoamérica, México, llevaban chicas de Colombia, de otro sitio, de Dominicana, pero no en Europa.